Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 220, grabado el martes 23 de junio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. A través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar, para Shi'ar tenemos por ahí al Sensei. Sensei. Bienvenido, Sensei. No, ha estado hablando, pa. ¿Sensei? Uy, se desconectó. ¡Se desconectó! ¡Lótico! Bueno, se nos fue el Sensei, pero gracias a Dios tenemos a Mecha Sensei. Hola, ¿qué tal? Así que vamos a ver si lo podemos reconectar. A ver, vale. Bueno, mientras. ¿Ya está ahí? Sí, hola, Sensei. Hola, Sensei. Hola, ¿qué tal? Yeah. Entonces, señoras y señores, agradecemos a la chica de Anywhere But Here. Perdón, de Behavior, que siempre tiene sido una muy mala behavior. Así es. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en vivo y están ahí platicando en el IRC. Hoy sí está lleno el IRC, pero estoy viendo que hay más gente escuchando el show que los que están platicando en el IRC, así que métanse a platicar al IRC, Mara. Se pone muy, muy divertido. Búscate un espacio y métanse. Ya van a empezar a poner los enlaces al porn. Trapa vacío, te clavamos, te clavamos. Bueno, muchas gracias, chica. Por favor. Vale, vale, vale. Tú cierra la boca y vayas. Oh, ¿todavía no? Okidoki, bueno, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial. Episodio dedicado a Akira, leyendo unos cuantos emails que tenemos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daré lectura en este momento. ¿En cuál momento? Este. Aquel no, en aquel no, en este. Sí, este. Este. Este que estoy viendo. Esta. Exactamente. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Alcaraz y nos pone: estimados amigos de Comic Geekos, un lluvioso y fraternal saludo desde las húmedas tierras llaneras de Guadalajara. El saber que el tema sería Akira me remitió a todo lo que ya se sabe por revistas especializadas, televisión e internet. Pero lo que realmente me removió fue una serie de recuerdos desde la euforia a la tristeza. Permítame compartir con ustedes mi experiencia con Akira. Fíjate que cada vez que diga Akira lo va a hacer así. Mi experiencia con Akira. Akira. Akira. Eras allá por el año 1992 cuando supe de la existencia de Akira. Akira. Akira. Akira. Fue en la publicidad de películas. Sí, claro. Claro. Fue en la publicidad de películas que venía dentro de la revista Heavy Metal, que por aquel tiempo solo coleccionaba a mi señor padre. Ahí mismo venían anunciadas películas como Fist of the North Star, Urutsuki Doji, Empty Geist y entre ellas Akira. Urutsuki Doji es hentai. Ah, bueno. Hice por acá. No creo que la Heavy Metal haya anunciado con hentai. No, eso es impensable. Es solo historias de la Biblia, pues. Sí. Por cierto, todas en VHS. Para el año de 1994, como regalo de graduación de la preparatoria, fui a la capital del DF para el concierto de Pink Floyd. Floyd. Del 9 de abril del mismo año. Ahí ya me dio envidia la buena, mira. Sí. Antes de ir al concierto salimos con mi padre y mi hermano de compras y entre ellas nos topamos con un local que vendía anime original. Uy. Y fue increíble, pues era la primera vez que veía el material en su estado primigenio. Y de entre las películas que compré fue precisamente, y por recuerdo de la publicidad en Heavy Metal, Akira, en formato VHS. De lo que creo que ya está extinta la Streamline Pictures. Fue hasta el día 12 cuando fue la primera vez que la vi. Y créeme, todavía se me enchina el cuerito del recuerdo, dicen. No era el cuerito. No era el anime. Se le rasgan los ojos del cuerito. Sí. No era el anime que veíamos en televisión, mucho más intenso que las entregas de Disney y Hollywood de aquellos años, 206 orgásmicos minutos de Japanimation. Desde ahí que comencé a adquirir parafernalia de Akira como pósters, soundtracks, revistas, entre otras, el manga de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo. En fin, hasta llegué a tener la Criterion Edition de Akira en 6 fabulosos Laserdisc. Wow. Laser. Y no tenía player. Él lo ponía en el tocadiscos. No, lo puso, los amarró del retrovisor del carro. Tenía un Walkman Laser, dice. En un backpack. Bueno, dice acá, pero no... Entonces, tendía a elevarse. Pero como no todo es felicidad, llegó una etapa muy dura en la vida ya por el 2000, cuando por una gran necesidad tuve que vender la mayoría de mi colección personal. Y como lo lamento hasta la fecha la pérdida. Todos esos recuerdos me hacen un nudo en la garganta aún todavía. Pero en fin, the life goes on. Hoy en día, sobre Akira solo cuento con una modesta edición de Akira en DVD y la serie de 6 tomos a full color de Akira, publicada en español por Norma Editorial en España. Pero los recuerdos y el gusto de sentir el efecto Akira permanecen aún intacto dentro de mí. Gracias, comiquicos, por dar salida a esa admiración por Akira. Y sin más, por el momento, ¡salud! Nuestro amigo Tetsuo X. ¡Salud! ¡Ah! ¡Es un viaje nostálgico! ¡Barman de Tetsuo! Gracias por mandarnos ese mensaje. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Marcos José Ruamos y nos pone: bueno, chicos, aquí les mando la portada del episodio 220 y aprovechando el mail, pues les comento que ya vi Up y me gustó. Yo le doy unos 5 puntos, chicos. Y pues, en cuanto a Terminator Salvation, no puedo comentar nada ya que en México se estrena hasta el 31 de julio. No me explico por qué, pero no me emociona tanto esa película. La que sí espero con ansias es la segunda de Transformers con la masita Megan que Fox. Que hoy debuta, por cierto, aquí. Sí. ¿En Mundial? Yes. En Mundial, ¿no? En cuanto al tema de este show, les comento que aunque no he tenido la oportunidad de leer el manga, sí soy súper fan de la película de Akira. Por cierto, está muy hubiera investigación pero antes, es buena. Veo que la más sabe. Hubiera sido bueno ver la película antes de hablar. Yes. Así que gracias a Marcos y gracias por mandarnos también la portada que se ve muy buena. Haber leído el Akira for Dummies no nos va a sacar de este apuro. Sí, claro. Pero hay competencia esta tarde. Sí, han hecho buenas portadas. Nuestro amigo Alex Cerrato también nos pone: saludos, malditos. Hace rato, vea. Sí, hace rato mandó la portada. Sí. Saludos, malditos. Mande. Este mail lo envié el sábado porque el día de hoy, martes, a esta hora estoy haciendo fila para ver Transformers Revenge of the Fallen función de 12. Puta, mira cómo lo pensó. Este mail lo envié sábado y ese día sábado tiene que haber dicho porque el día de hoy martes. Ya. Yeah. Para el próximo martes les enviaré. Escribió en el futuro. Sí. Uh-huh. Para el próximo martes les enviaré mi respectiva opinión sobre esta película. A propósito de Transformers, ahí les envío 3 wallpapers de Revenge of the Fallen con la mamacita de Megan Fox para que le den gusto. El motivo de este mail era para presentarles 3 propuestas para la portada del podcast sobre Akira. Ojalá la tomen en consideración. Aprendan 3. Porque me esmeré haciéndolas, dice. No están, todas están buenísimas, por cierto. Sí. Bueno, está difícil la elección. Ya las vimos todas. Y no solo Alex, porque también hubo otra persona que nos mandó. Vamos correo, a poner la portada de la Mega Fox. Sí, cabal, así con la nalguita así encima de la moto. Nada que ver con el episodio, pero. Pero esa nalguita hay que poner. Se ve la nalga. En alguna parte. Pero a mí ese póster y esa escena de la extra me da sentimientos encontrados. Yeah. ¿De qué? De lo que te mencionaba, o sea, de que la película le vaya a quitar importancia a los robots gigantes. A los robots. Ajá. Porque, tenemos que enseñar a la mamacita que se ha hecho famosa gracias a... Que no me molestaría verla. Me neither. Pero sí me molestaría porque, puta, yo quiero ver a Transformers. No, yo quiero ver a Megan Fox. I really don't give a crap about the robots. Para eso saca el otro que saca. ¿Cuál fue la que...? The GoBots, decimos. The GoBots. Megan Fox. Megan Fox and the GoBots. Bueno, Carlos Jiménez suscribe Geekos. Acá también adjunto una portada para el episodio 220. A ver si les bien, gusta. Bien, Mara, bien. Sobre Akira. A mí personalmente me gustó la peli. en el show de Vox y TV donde está la Verónica Belmont, ella van a escoger la portada, sí. Ella y la Kali Lewis. No, pero me encantó más el manga, es mucho más completo, te explica más los personajes, están mucho mejor desarrollados, incluso hay más personajes que no salen en la película o que salen un poquito nada más, por ejemplo el Joker y Akira, y que ayudan a explicar más el enredo que es Akira. Bueno, a ver qué piensan de la portada. Saludos a todos. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Jiménez. Está buenísima también la portada. Y nuestro amigo Conchan nos manda también un mensaje que nos pone: hola, Kikos, los saludo de nuevo desde Venezuela. Como dato curioso al programa 220, les informo que hay muchas compañías que han hecho intentos no muy buenos de imitar el modelo de motocicleta que usa Kaneda en la película. Hace poco navegando en internet... Es nave de moto. Yeah. Hace poco navegando en internet encontré un taller en Japón que fabrica réplicas idénticas de la moto de Kaneda. Y creo que para cualquier otaku ¿funcionarán? O kick, esto será una fantasía hecha con realidad. Con dos rueditas atrás, con la bicicleta de mi está buena. Otra cosa. Agranda la imagen, aquí está. Y sale otra moto. Enhanced the image. No, está bonita, ¿eh? ¿Pero caminará? Sí, camina, sí, pero solo puedes ir recto, no puedes dar, no cruzar. Tenés que parar la moto para bajar las patas, y, así como mi hijo en el triciclo cuando no sabía todavía cómo cruzar. Bueno, como cuando no le habías echado aceite a un timón. Se maneja a lo picapiedras. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Conchan por mandarnos ese mensaje. Para terminar, dice aquí, les recomiendo que lean el libro Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert T. Kiyosaki. El eslogan del libro es: lo que los ricos enseñan a sus hijos, porque los pobres y la clase media no hacen. Lo que los ricos enseñan a sus hijos, que los pobres y la clase media no hacen, dice acá. Sigan con ese buen trabajo. Gracias a ustedes por podernos entretenernos, informarnos, y nos permiten reírnos de sus barcazadas. Hasta la próxima, Kikos. Así que gracias a Conchan por su mensaje. Por cierto, ahí está, creo, todavía en el IRC. Ya viste, Conchan, que sí lo leímos. Y el último email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eddie Dark. Dark. Hola, amigos. Kikos, espero que la estén pasando muy bien aquí en Bolivia. Ya se está festejando San Juan, que es la noche más fría del año, y se hacen fogatas para compartir el frío. ¿Tienen alguna tradición igual en San Salvador? Sí, aquí como hace mucho frío. En un par de días va a haber dos lunas en el cielo salvadoreño a medianoche. Marte va a brillar tanto. Y lo decían los calendarios mayas. Lo decían los mayas, tiene que ser cierto. Bueno. No tenemos ninguna tradición así. No. Y no tenemos días fríos tampoco. Sí, no, aquí no hay días fríos, no sabemos ni qué es. Bueno, solo quería darle las gracias a los Kikos por sugerirme películas. ¿Sabes qué? Perdón. Debería haber un día de calor y todas las mamacitas deberían dar topless. Más. Discúlpame. El día de más. Anda a caminar un poquito a la calle y no quiero ver ninguna de estas topless. No, pues sea. No, nada de eso. Disculpa. Sí, tendría que Escogiditas. Para pegar cogiditas. No, por lo menos, mira, cerrar los ojos cuando andas en las calles, pero cuando ves la tele la vas a ver con los ojos bien abiertos. No, pero en la tele, puta, tapate a Playboy TV para que puta. Bueno, sí, no. Es de ir a pasear. Es de ir a todos los lugares a donde sabes que hay cheras bonitas atendiendo para ir ese día a que te corten el pelo, a que. Comprar zapatos, comprar ropa. Me acabo de acordar la última que me cortó el pelo. No way. Ok. No, la que me lo cortó a mí no sería mala idea. Yeah. Bueno, no, yo tampoco la mía. Bueno, solo quería darle las gracias a los Kikos por sugerirme películas a ver con mi novia. Pero creo que los Kikos somos muy inocentes, porque cuando una chica va a tu casa, lo último que querrá hacer es ver películas. Pero no voy a entrar en detalles. Sí, si va a tu casa y realmente ve películas, vas mal. Sí. No voy a entrar en detalles porque sé que este podcast es escuchado por menores de edad. Espero que no. Que yo pensé desde un principio que el plan era verle en la casa de la chica. Yeah. Asumiendo que está la hermanita, el hermano que nunca le va, los papás. Son los chaperones. Pues sí. Ajá. Bueno, aquí les va una pregunta para la sección de preguntas de los geekos. ¿Cuáles son sus sitcoms favoritos actualmente de los que existen? Y de los que no existen, no. Es de Big Bang Theory, quizás. Sitcoms definitivamente Big Bang Theory. Yeah. Ese es. Y creo que es lo único que estoy viendo. Y el segundo para mí es How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? A mí no me gustó. No, fíjate que vi como 5 episodios y no me capturó. No, Yo lo comencé a ver tarde, pero sí. Me arrepentí. Yo vi un episodio y me llamó la atención. Y el tercer lugar, pero que casi nunca lo veo, es Dos Hombres. Two Men and a Half. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que hay un episodio donde sale de invitada la Megan Fox. ¿Qué? Two and a Half Men. Que hace el papel de la hija adolescente de la Bertha, la señora que le hace la limpieza a la casa del Charlie. Yo lo vi el episodio. ¿Quién? Y no la reconocí. ¿Megan Fox? Sí. ¿Sí? Y llega de Meque a la casa de Charlie y lo que llega a hacer es a tomarse el sol, a broncearse en bikini. Pero aquello que vos decís, wow, ¿y esta chica dónde la sacaron? ¿Y de quién será? Pero nunca me pero era... molesté por ir a investigar más allá. Pero ¿y era cuando, o sea, ese episodio fue filmado cuando la Megan Fox ya era conocida o cuando había salido en por lo menos en Transformers 1, ¿no? Fíjate que sí tiene que haber salido ya en Transformers 1, porque la Transformers 1 es de hace ¿cuánto? ¿Dos años? Sí, ya había salido. Bueno, aquí les va una pregunta para Cuestico Farid. Un versus rápido, Jay and Silent Bob, Dante y Randall versus los de la Mara de Fanboy. Jay and Silent Bob, esos son malillas. Sí, y con Dante y Randall. Sí, son cuatro contra... Ahí sí, Dante no hace ni mierda, creo yo. Pero... Dante es el que andaría ahí. Sí, pero Randall, Jay and Silent Bob sí hacen mierda. ¿Quién era Randall? Randall era el de la tienda de video que estaba en la parte del dueño. El dueño, el más dedicado. Maldito. Sí, el tipo puta maldito. Y Jay, ya son del. Silent Bob también se pone el casquito de Batman. Y me los hace mierda. Sí. ¿Verdad que sí? Así que buenísimo, muchísimas gracias a Eddie Dark, que nos mandó también unos enlaces que pondremos en el blog. El primero es la canción de Final Fantasy en inglés, luego Superman y Batman, y el último es uno que le gustará a Omar Man. No sé, que no lo he visto todavía, así que estará ahí en el blog para que lo vean ustedes, al igual que nosotros por primera vez. Y ahora, señoras y señores, ahí dicen aquí que Julio cuenta su sueño. No se te entiende, sencillo. ¿Cómo fue? Cuenta el sueño de Julio. Sí. Ya vamos a llegar, ya casi. Estamos siguiendo un script. Siguiendo el tema. El siguiente que tenemos por acá, la siguiente sección para este día, espero que va a ser rápida porque me dijeron que iba a ser algo corto, es Noticias de Pero espérate. Adelante. Que Julio está poniendo ahí en YouTube el episodio de la Megan Fox en bikini. Muchachos en bikini. Bueno, una rápida, ya tienen fecha para el estreno de Ponyo, que es la más reciente película de Hayao Miyazaki. Hey. Sale el 14 de agosto. ¿Y ese en Estados Unidos? ¿Repetí el nombre? Ponyo. ¿Cómo? Porque este es Pony. Miyazaki con Walt Disney, ¿no? Pony con una O al final. Ah, ok. La está distribuyendo Walt Disney. O sea que ese es release en América. Release en América, sí, en Japón ya se ve. ¿Y va a salir en el cine o directo de video? Sí, wow. A ver si la traen. Nunca han traído una. El viaje de Chirí no la trajeron. ¿El viaje de Chirijo? Sí, la trajeron. ¿Sí? Porque, pero hasta después que apareció en los Oscar. Perdón, Sensei, ¿qué decías del DVD? El DVD ya sale en Japón y se lo quieren comprar. Ah, comprar, sí. En Japón. Está bueno que se lo manden al P.O. Box en Miami. De esta película es de un pez dorado que se quiere hacer humano y va a salvar al mundo de alguna forma, no sé. Okay. Se va y por error se convierte en un Little Pony y después se va al sol. Al pobre, sí. El mundo hay que salvarlo, cada rato se mete en problemas. El mundo al instante. ¿Cómo? Ajá. Vamos, bueno, Julio. A ver, noticias. Mira, hoy tengo poquitas. Brian Fuller y deja Héroes. ¡No! ¿Y quién era? Este era el que tenían la esperanza en NBC que levantara la serie. Era el escritor original de la primera temporada. La cuña, le decía. Se fue en la segunda a escribir Pushing Daisies. Le cancelaron la serie. Gracias a Dios. Regresó a NBC a final de la temporada pasada. Y ahorita acaba de decir, miren, estoy desarrollando dos pilotos, no tengo tiempo, así que se les fue de regreso. Y no aprenden a volar estos pendejos. No aprenden. Sí, Marvel pilotos, ya anunció que en Amazing Spider-Man 601 regresa Mary Jane como personaje recurrente. Y que para el 602 o el 603 van a explicar un poco más de qué es lo que cada uno de ellos recuerda de su matrimonio. Originalmente. Qué jodía hasta que dejara abajo la tapa del inodoro. Hasta que siempre me jalaba la colcha. ¿Y te acordás cuando te fuiste con la otra cabrón? Christopher Minks, uno de los nuevos actores cómicos que su carrera está en ¿cómo se llama? En bambalinas. Se está desarrollando. Ah. Es de estos que salió en Superbad, el que salió también en Road Models. El nerdito. Salió invitado en Connor. En Conan O'Brien. Yeah. Ah, entonces es... McLovin. Ese era el que más rescataba yo de Superbad. Superbad, sí, fíjate sí. Que sí. Uh-huh. Entonces llegó a hablar de la nueva película que está haciendo, que se llama Año 1, pero se dedicó más tiempo a hablar de Kick-Ass, la adaptación del cómic de Marvel, en el que él va a ser el papel principal del bichito que se viste superhéroe tratando de ser héroe. Nice. Que no ha acabado la miniserie, yo creo que va a ser el primero en la película. Va a tener spoiler la película. Sí. Y la noticia más chiva de todas, ayer vi Transformers. ¿Qué? Ah, asoleada. No. Ay, fuiste al preview. Ah. ¡Ey! ¡Ey, señor Álvaro! No digo nada por tu salud. Por mi salud. Decí Julio. Excepto que. No, yo confío en que todo lo que vos vas a decir. Solo voy a decir una. Está chiva. Súper recomendada. Nice. Va. Y Megan Fox no es la única masita que sale. ¡Oh! Hay competencia. Bien. Va, ya, bien. Para que vayan animados. Sí, es una robot. O sea que no te vas a animar el jueves o te vas a reenganchar. No, no me puedo reenganchar ahorita. ¿Y pero qué chido, preview de qué? ¿Fue a ver el preview o fuiste a las 12 ahí vestido de Optimus Prime? No, sí, la comenzaron a dar. La vestida de Megan Fox. No, es... Enchercita. Enchercita en moto. Enseñando bueno, el 8. No tenía moto, en bicicleta. Y era bicicleta de la Paulita, de la hija. Era rosada con mechitas en el timón. Bueno, pegaba. El boludo que me dejaron entrar. No, pues sí, la madre estaba sentada en las gradas. Wow. Yo no sé, yo tenía años de yo no ver a nadie. Yo pensaba que eso ya no lo hacían. Fíjate, yo pensaba safety. que no lo permitían, pero metieron las patas, creo yo, en la cantidad de boletos que regalaron. Ah, regalaron. ¿Y a dónde regalaron? ¿Qué no lo dijiste, maldito? Prensa gráfica. Prensa gráfica, yo oí que la prensa gráfica iba a dar. Pero fíjate que yo ahora, por cierto, fui del trabajo, vea, dimos un entrenamiento ahora allá en Soyapango. Ajá, Soyapango City. Y en la tarde teníamos otro, pero nos lo cancelaron. Entonces nos fuimos a almorzar allá a Unicentro. Ajá. Y yo, hey, ya están dando Transformers. Sí. Mediodía. La oficina, suponen que no vamos a estar trabajando todo el día. No vale. Bueno, eso es todo noticia. Señoras y señores, continuamos rápidamente con el... No, yo tengo suficiente. Ah, pues, ponerle para atrás el... Sí. Adelante. Arap. Adelante, sensei. No sé si vieron las fotos de las primeras fotos de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Uy, mira, había una foto del set que se veía Alicia así a lo lejos, se veía bien, bien chiva. Pero después salía el Aya Wood como el sombrerero loco y daba miedo, así, puta. O sea que no es Claymation. No, es Johnny Depp. ¿Johnny Depp o el Aya Wood? No, Johnny Depp. Ah, era Johnny Depp. Pero es con... O sea, es con Mara, sí, es con gente. Interesting, no sabía. Ah, está bien chiva. ¿Y quién es la...? La Alicia. La Alicia. ¿Alguna maceta o...? Es... Le puede pasar los links. Va, bueno, nice. Pero nice, de veras. Va, pues. Muy bien, señoras y señores, continuamos con el... Box Office. Adelante. Hoy sí, la número 5 es el The Taking of Pelham 1-2-3. ¿What? Es la invasión de Pelham. ¿Y qué onda es esa película? No, es una con John Travolta y Denzel Washington, okay, que es como que están invadiendo, no sé, una estación de policía. No sé qué puta. Pero es de acción. ¿Es de un tren? No sé. Sí. ¿Es un tren? De un metro. Es chiquito, es cortito. Es de un metro. Vamos a conquistar este metro. Corta la película. La número 4, Year One. Esta es comedia con Jack Black, que está en la prehistoria. Y McLovin. Ah, no. El McLovin. No es Michael Cera. No. No creo que han de salir más de dos artistas. Sí, bueno. Uh-huh. La número 3, Up. ¡Yay! No, que no ha bajado mucho. Está en la posición número 2 la semana pasada. Va bajando 23, como un huevo que se le ya la viste, ello. Sensei. No, no la he visto. Ah. No la he visto. Mira, está bueno. He visto ni una película de los Watchmen. Esa es la Alicia. ¿Desde E.T.? Sí. Wait a moment. ¿Tal vez grandecita ya la Alicia? Sí, ya se cruza la calle. Ahí está, por cierto, la chica también. Que ver la mucha ropa. Habría que verla sin el maquillaje tétrico. No, pero la primera foto que vimos no asusta tanto. Sin maquillaje de Tim Burton. La número dos, La Goma, The Hangover. ¡Ey! ¡Bajaron! La comedia, sí, la bajó la película de Ryan Reynolds y la Sandra Bullock, The Proposal. La propuesta. Chick film, comedia romántica. Pero eso te decía, es comedia. Comedia romántica. La jefa es canadiense, se le vence la visa de trabajo y lo único que se le ocurre para quedarse es legalmente en Estados Unidos le dice al asistente, cásate conmigo. Holy shit, qué mal estamos. Pero esta es la que les va a tocar ver porque las novias los acompañan a Transformers. Sí. Da los montos del primer y segundo oye, lugar. Oye, y eso no, esa es la Alice sin maquillaje tétrico. Ya te dije que era mejor sin maquillaje. Lindsay Lohan parece. Uy. Ah, esta es Lindsay Lohan. Es que yo la reconozco. Este es un mal. Bueno, dale, demos. Bueno, motos. La moto de. De Jack Black. The Proposal, esa hizo 33 millones. Okay. Puta, estuvo mal el fin de semana. ¿Y The Hangover? Y La Goma hizo 26 millones. No bajó casi nada, por cierto, solo bajó 18%. Y ya lleva 152 millones. Y costó como dos. No, estamos mal, necesitamos más películas de superhéroes. No, que costó 35 y de esos 5 le pagaron a Mike Tyson. Bueno, y. No, Mike Tyson ya nadie le pagó, salió de choto. Ya lo gastó. Mira, ¿y cuándo empieza Harry Potter? Harry Potter. Puta. No. Échala para corretearla, mira. Ese micrófono tiene toda una comunidad de virus y bacterias viviendo adentro. Bájala. Sí. Jamás le voy a decir a las niñas, Roberto, vaya hijita, habla aquí. Se muere. Ya tiene una civilización que está por descubrir el espacio exterior. Gurro. Ñicas. La primera visión a los lentes de ese puta que siempre nos tira la sustancia vital. Bueno, pues la sustancia vital. Toda la flema que le vi. Y de ese wey puta. Ni ellos lo respetan, que es su Dios. Sí. Bueno, de la pues flema, sí, okay. Solo me acuerdo de aquellos. ¿De aquellos qué? De aquellos. Ya que. Vale, verga. Sí. Démosle mejor. No valía la pena. Bueno, ese. All right. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con una advertencia de Tico Man. Adelante, Tico Man, con la advertencia. ¿Advertencia? Sí, sí. La semana pasada estaba buscando una imagen para poner en el foro para hablar un poco de Linterna Verde, de lo que está pasando ahorita. Mara, háganle caso, no es broma. Okay. Entonces, yo quería buscar la foto del Linterna Naranja que había salido ahí. Uh-huh. Entonces, me metí a Google y muy inocentemente puse Agent Orange, que es el nombre del personaje. Images. Y puse las imágenes. Okay. Por favor, no lo hagan. O sea, entrada... Es serio. Háganme caso, no hagan esa mierda que yo... Cuando recobré la conciencia... Puta. Me metí a Wikipedia para ver qué putas había pasado. Ajá. Y sucede que el Agent Orange es el nombre de un pesticida que se usó en el sudeste de Asia hace ya muchos años. Esto es un poco después de la guerra, algo así. Entonces, tenía efectos secundarios de que afectaba al desarrollo humano. Entonces, embrionario. Entonces, una cantidad de fotos de niños deformes, niños con dos cabezas, niños sin ojos, puta. Sin extremidades, bájalo. O sea, una cosa horrible, totalmente horrible. Impresionante, o sea, por favor no lo hagan. Vayan a Wikipedia, es más seguro, yo acabo de ir a Wikipidia, ya vi la noticia y sí, de volada, que mejor no. Entonces, no después... Eso. Agent Orange, Green Lantern, ¿verdad? Para que saliera... Y así con un ojo medio cerrado. Ajá, y eso que dijo esta pantalla. Es más, ¡Mami! ¡Mira aquí! ¡Mira! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, pues sí, está bien! ¡Te chancletazo, ya sabes! ¡Pero preferible! Sí, mejor eso. Así que, por favor, ten cuidado. Muy bien. Gracias, entonces, Chico Man, por la advertencia. Un servicio público de los cómics. Servicio público. Señoras y señores, continuamos este episodio con un... ¡Lucha! De los cómics. Ya teníamos rato de no hacer un Versus y esta noche tenemos uno muy bueno preparado por acá. Sonaba oxidada la canción. Sí, ya estaba rayado el disco. El que tenemos esta noche es Mad Max. Pero espérate, ¿Mad Max de cuál movie? De la 2. O sea, el patojo. El patojo, ya. El de Thunderdome. Es el machivazo. No, el Road Warrior. No. Fue antes de Thunderdome. No. De la 3. Mad Max, estamos hablando del personaje... Que acumula todas las mejores habilidades que demostró en las películas. Pero es que el tercero ni siquiera andaba pistola. O sea, para mí sí es una gran diferencia. Puta, pero en la dos andaba pistola y ni una mano. Bueno, Mad Max. Mad Max. Es que se veía bien chivazo con la patilla. Sí, pero en la primera salía más enojado. Sí. Bueno, pero Mad Max. Mad. Estaba más mad. La otra era sí. Slightly Annoyed Max. Ok, a little contra TikTok Max. ¿A quién le vamos a echar a Mad Max? Contra John Connor. John Connor. Pero John Connor, el de esta última película. Sí, no el bicho. No el bichito. Ah, según yo, el festillo que salía en la primera. No, el espermatozoide del Kyle. Así que Mad Max contra John Connor, ¿quién gana? Adelante, Tico Man, con tu... Espérate. Ya te demos un poco de back. Sí, sí, por eso. Bueno, estamos hablando de dos personajes que están en futuros apocalípticos. Post-guerras nucleares, que tienen que sobrevivir gracias a sus habilidades, inteligencia y todo lo que logran escarbar. Primer gol contra John Connor. Ajá. Tiene que sentarse todas las noches a oír las grabaciones que le dejó su mami. Porque él se siente perdido sin las mismas. Hijo, cepíllate los dientes. Le dice. Lávate atrás de las orejas. No hables con mujeres fáciles. Usas calzoncillos limpios. La Mad Max le podría valer verga la vida. Mira. Él andaba el gran skid mark en el calzoncillo. Ni andaba comando. Yo lo que sí le doy crédito a Mad Max es de que era él solo, pues. Uh-huh. O sea, él arreglaba su carro, él veía cómo conseguía su mierda. O sea, y John Connor tenía toda su organización atrás de él, pues. Un montón de chaneques. Aunque al final de esta película, ya todos la vimos, pero. ¿Vos ya la viste? Al final de esta película. No, voy a decir ninguno, o sea. Se va a dar verga solo. Solo porque se muere. Estás como la gente naranja. Sí, cabrón. Sí, va al final. No. O sea, al final se ve. Sí. O sea, fue él. Pero también, ponele, esa escena donde unos terminators acuáticos le bajan su helicóptero. Que eso fue ineptitud para mí. ¿Cómo puta le va a explicar eso al jefe? Mire que perdí un helicóptero. ¿Cómo es fue? Que él era su propio jefe. Entonces, es como que le digas, mira, Aquaman me hizo mierda. Yo estaba en la nave espacial. Pero... ¿Cómo pasó eso? ¡That's lame! No, pero no le estuvo miedo. Se quedó ahí donde estaba. Para que no notáramos que me había mojado el solito los pantalones. Dejó que el agua se llevara el cerotillo. Sí. Y comenzó mira, yo siento que con Connor depende demasiado de las armas. Ajá. Y Mad Max llevaría cierta ventaja. O sea, si consigue una bala, le digo. Si consigue una bala, pero aún así, él sin balas, me le monta verga. Pues. Sí. El pero John Connor necesita armas porque mira los enemigos que tiene. Échale un Terminator a Mad Max y a ver si no va a necesitar una pistolita con balas. Y más que no se le va a poder huir porque tiene la patilla. La patilla cuica, pues. No, pero corría bien. Ya, es si se ve más Max, ya en la tercera ya no tenía la patilla cuica. Ahora, si pones a Mel Gibson con los 60 años que tiene encima ahorita de Mad Max y la no, ahorita sí. Ya. No, tiene si que estar así de Mad Max, acordémonos de Mad Max. El que se dio verga adentro del Thunderdome. Del Thunderdome. Uh-huh. El que perdió contra la China Easton, ¿no? ¿Cómo se llama? Tina Turner. No, Tina Turner. Perdió. Sí, le dio verga al cabronzote aquel. Al Buster Blaster. Que andaba el otro chiquitillo arriba. No, le dio verga a Blaster. A Blaster. El Master se quedó fuera. ¿Puede? ¿Empiezo yo? Sí. Sí. No es por nada, pero gana Mad Max. Explique. Sí, es que es más badass. Es y se da y en las películas se daba más duro él. se vestía de cuero negro todo. No, y o sea, él sí se daba verga, pues, y el otro, la verdad, no se miraba tanto. Que se diera verga, ocupaba más sus guns. Uh-huh. Es lo que digo. A ver. Bueno, si sigo yo. Ajá. No, seguimos. No, yo realmente estoy completamente de acuerdo. Por eso que dije, pues yo siento que... Y si en... O sea, vos veías las películas de... Ves las películas de John Connor y toda la vida anda huyendo. En las primeras, ¿verdad? En esta sí ya se ve que anda dándose reata y dándose reata con las armas y su ejército. Pero el Mad Max, lo ves que no necesita que se le vaya la primera vez el malo, sino que, puta, ahí entre medio del despiche, ah, este cabrón lo voy a joder con este pitillo, porque ya me di cuenta de que tiene oído sensible, ¿verdad? Y, o sea, rápido arma una estrategia para darse ver. Mad Max. 2-0, adelante, Tico Man. Para mí, es que tiene más la mentalidad así de sobrevivencia. Entonces, es como más maldito. Sí, ¿sabes? Sí, este John Connor estaba preparado porque desde chiquito ya le habían dado como advertencia. Le habían dicho, mira, te vas a dar duro contra estas máquinas, bla, bla, bla. Ya había visto una. Entonces, como que ya iba... Y no ves al que dejó... Ya sacó copia para el examen. Pues. Al que dejó amarrado en la primera película. Que le dijo, va, esta mierda ya va a explotar. Si querés escapar, córtate la pata. ¿No te acuerdas? Eso lo volvieron a sacar ahora en una película, me acuerdo hace poco, pero eso lo hizo Mad Max en la primera. Ah, sí. Uh-huh. A huevo. Bueno, entonces... Justo antes de que le jodieran la pata. Mad Max. 3-0, adelante, oh. Julio. No es por ir con la corriente, pero... Sí, estoy de acuerdo, Mad Max. ¡Macha! Unánime, señoras y señores. Bueno, Sensei. Yo no sé, yo no he visto la película. Ok. Estás perdiendo el título, Sensei. No, pues Mad Max. Sí, pues Mad Max. No, hombre, gana Mad Max de todos modos. Señoras y señores, con eso ahora continuamos con la carnita de este. Espérate, ¿y el sueño de Julio? Ah, perdón, el sueño de Julio. Mi sueño es tener una casa. Adelante, Julio, con tu sueño. Una casa embrujada. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. ¿Quién es esa canción? No sé, pero ya. Pero creo que era de aquí de Espíritu Libre o de uno de aquí de Salvador. Eso me sonó a Mecano, fíjate. No, era de aquí. Era de aquí salvadoreño el grupo. No, bueno, creo que ahí está bajo. Sí. Vamos a ver, estábamos los geekos grabando el show. Pero había un problema. La casa de Omar Mann, que estaba ubicada en las colonias San Benito, estaban remodelando. No, estaba ubicada ahí para referencia. Sigue siendo secreto la ubicación de la Geeko Cueva. Es que no saben que nos movemos, ¿verdad? Sí. Estamos en una banda ahorita. Sí, lo movemos, hacemos paso. Hacemos el Electric Boogaloo. El Batty Twist. Pero había un el problema. El Bedrock. Twist. Estaban remodelando un ala de la casa donde está ubicado. ¡Abuela! De la mansión. El estudio. ¡El SDF 1! Donde estaba ubicado el estudio. Así que estábamos grabando en una casa vecina cerca de la casa de Omar Mann. Que estaba abandonada. Una de estas casas grandes que hay en la San Benito. Abandonada. Que hay miles. Que en su época había sido una gran mansión. Y que se creía que estaba embrujada. Que después la habían dejado y la habían ocupado de hospital psiquiátrico. Fuck. O sea, manicomio. Arkham. Y lo habían abandonado también, lo habían cerrado así con tablas las puertas y las ventanas. No los y los enfermitos adentro. ¿No olvidó algo? Siento que no he olvidado algo. Así que en las noches nos escabullíamos en las sombras, abríamos un hoyo en la malla ciclón, entrábamos y ahí tenía ya el Omar Mann el estudio preparado. El estudio, ahí era el estudio de Arkham. Sí, el estudio L de loco. Hasta que una de esas noches íbamos a comenzar a grabar y se apareció un carrito así como con agentes de seguridad haciendo una ronda para ver cómo estaba todo. Ajá. Y nos veían y nosotros salíamos en gran guinda y lo que nos Omar dice, vámonos atrás, ahí el muro es más bajo, a saltar el muro y después correr hasta llegar a la casa de él. Uh-huh. Y nosotros afligidos porque casi nos agarraban. Ajá. El problema es que Omar dijo, ey, pero todo el equipo de grabación se quedó ahí. Tenemos que regresar. Y nadie le quería hacer callo. Pero me sentí mal, fíjate, yo esperando. Que alguien diga que sí para eso. ¿Y cómo lo acompaño? ¿Cómo? Le digo que se espere un par de noches a estar seguro que nadie llega. Sí, porque el equipo nadie se lo iba a llevar. No, no. No, nadie lo iba a llevar. Así que ahí me desperté con el gran remordimiento de conciencia que no le ayudábamos. Por eso es que le traje una laptop de regalo ahora. Sí. Gracias, gracias. Bueno, gracias por compartir ese sueño. Y ahora, señoras y señores, continuamos este episodio con La Carnita. Bueno, ¿y el soundtrack de Akira? ¿Qué pasó? No lo tengo. Y no todos los días cuando decimos Shazam. Es que el de Dios. Espérate. ¿Ese es Akira? Sí, es el de Akira. Vamos a hablar de Akira. Así es. Es que el soundtrack lo íbamos a sacar del VH de Tico Man, pero no funcionó porque se comió la cinta. Que tenía beta. No, se comió la cinta. Muy bien. Tratamos de meter la cinta hasta así de ladito y no funcionó. No, ¿verdad? Era como que. Señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de Akira, que fue quizás uno de los animes así de renombre que yo vi. Y que me acuerdo que cuando lo vi, yo quedé como que. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta onda tan extraña, tan rara? O sea, una gran pelazón. Pero nosotros la vimos, digamos, tarde, pues, porque yo sí. ya estaba en la universidad, creo. Sí. Cuando la vimos. ¿Qué habrá sido? ¿Nosotros la viste independientemente o cómo? Independientemente. Ah, okay. La vimos independientemente. Bueno, sí, yo la primera vez que la vi, la prestaron, a mí me mandaron a mi casa. Con el PH. Sí, me la prestaron. Y eso fue en el 90. La vi sí. Y después le dijo a Mar, ¡ey, veamos esta movie! ¿Pero y vos cómo quién te la había prestado? No me acuerdo quién me la prestó. No sé si te la presté yo. Puede ser. Porque yo, para hacer memoria. Pero era Akira, o sea, era la. Una caja café. No, creo que sí. Que sí. Se abría así, crack. O sea, no es slide, sino que se abría. No me acuerdo. Es que yo me acuerdo que yo conseguí la copia, la original. Ajá. O sea, porque al principio, la primera me la pasó Rampage, que es la historia. Ajá. Y cuando conseguí la original. Ya era para la época que el sensei ya estaba estudiando la maestría en Monterrey. O sea, ajá, que era para ya la época que nosotros nos veíamos más, que ya sí, empezábamos porque nosotros a conocer. Sí, porque el sensei se fue ahí tipo 93, 94. Cabal, sí, no, antes cuando el sensei todavía estaba aquí, vos y yo no nos conocíamos prácticamente. Sí, entonces es posible, o sea, que ustedes me la mandaron época, en 95. Yo la copié y le mandé una copia a esto. Mm, sí, pero con permiso. Yes. O sea, que puede haber sido que yo te la haya prestado. No, no estoy seguro, pero puede ser. Pues sí, por ahí fue. Entonces, yo la vi ya después, ya una copia buena. Y bueno, me quedé impresionado, pues, porque por esa época realmente había visto pocos animes. Y los pocos que habíamos visto eran todos comprados, realmente. Yo creo que el único que yo había visto, que creo, según mi mente, que ya la había visto en ese entonces, era el primer episodio de Macross Plus. Ajá. Sí, que tenías el cassette y todo. Que era de Rampage también. Claro. O sea, que era mi proveedor.